Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos del 12 al 19. A causa del nombre de Jesús. Dijo Jesús a sus discípulos: os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, llevándoos ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto sucederá para dar testimonio. Así pues, convenceos de que no debéis tener preparado de antemano cómo os vais a defender, porque yo os daré palabras y sabiduría que no podrán resistir ni contradecir todos vuestros adversarios. Seréis entregados incluso por padres y hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y todos os odiarán a causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A causa del nombre de Jesús. Por Jesús, uy, uy, uy, lo que vas a sufrir tú, bendito del Padre. Qué alegría ser mártir de la fe. Sí, aún en estos días, días de democracia, de demosgracias, demos todos, tú también, gracias a Dios por saber su nombre, Jesús. Dios tiene nombre de pila. Fue bautizado en las aguas del Jordán y se llama Jesús, el Emmanuel, Dios contigo. Sí, alegría, Dios está contigo y lo está siempre. Ven, no te asustes. Sabemos que Dios todo lo ve. ¿A qué viene este temor? Él, Dios, Jesús, ya sabe que no eres perfecto, ya sabe que lo intentas, lo quieres, pero caes. Bueno, no pasa nada si eres humilde y vas a confesarte por haber pecado sin querer. Y si has pecado queriendo, ¿cómo llora Jesús por ti? Vamos, vamos, no lo hagas sufrir más, que te está esperando en el altar, y antes tienes que venir a confesar. Sí, ven. Y en el nombre de Jesús, tú vas a recibir el perdón de Dios Padre, porque Jesús, Dios Hijo, murió por ti, para que te salves, y mientras vivas, sufras lo que tengas que sufrir por seguir a Cristo, a causa del nombre de Jesús. Eso hacen los valientes, y tú eres uno de ellos, de los que están a la derecha. Seguir a Dios, a Jesús, es muchas veces ser mártir, y tantas de los propios hermanos cristianos, de los mismos católicos algunas veces, esos que son hipócritas y no saben lo que hacen, aun haciendo mucho daño. Pero Dios necesita de ti, que tú le seas fiel en lo bueno y en lo no tan bueno, porque no hay nada malo en los que, siendo amados por Dios y amándolo, reciben mal por su fidelidad al sumo bien. La alegría está en el corazón de los que saben amar a Dios de verdad, con autenticidad. ¿Sufres a causa del nombre de Jesús? Bueno, tú vas para santo o para santa. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.